¡Salve los hijos de la luz! Bienvenidos a otro programa de Ave César en compilado. En este caso, probablemente el último en algún tiempo. Bueno, pero no se pueden quejar, ¿eh? Lo que en principio era una idea provisoria, sí, hasta estar en el aire, resultó nada menos que en 17 compilados que por ahora cerramos hasta que haya nuevo material, sí, nueva información. Y por otro lado, para crear un poco de expectativa con respecto a un eventual regreso. Claro, y tengan en cuenta además que no es que la historia del Imperio Romano se haya terminado, ni mucho menos, ¿eh? Podríamos seguir cómodamente, pero en el beneficio de aportar material fresco, preferimos no repetirnos con respecto a los discos que ya presentamos alguna vez. Correcto. Vamos a comenzar con un disco que curiosamente nunca habíamos presentado. Y es un magnífico tema para arrancar un programa, ni más ni menos que Emerald Sword de Rhapsody, incluido en Symphony of Enchanted Lands, el segundo de Rhapsody.